terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor, hoy mi sombra se deshace como el viento. También lo peor de mí, con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón, mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desaparece. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar, ser la flor que se da solo con pasión.